Hola, te estuve buscando. Bueno, acá estoy. Al final ni siquiera nos conocíamos y ahora parece que somos amigos de toda la vida. Qué raro, ¿no? Quizás un poco. De todas maneras, no me molesta. Es más... Perdón, no sé qué me pasó. No lo pude contener. Esto sigue pareciéndome extraño, misterioso. Estoy realmente desorientada. Eso es lo maravilloso, lo inesperado, lo mágicamente sorpresivo. Esa mezcla de confusión y admiración. Eso de lo que terriblemente no se puede dar explicación. Ya aprenderás, Soledad. Ya verás cuán más placentero es mantenernos en las sombras, en lo enigmático, en lo desconocido. Debe ser el destino. Entonces... Aquello del destino es solo una mentira que nos inmoviliza.